gasta a diario. Gasto todo mi sueldo en convertirme en un plafón. Véndeme tu logo, ya pondremos camiseta. Me visto con tu marca, ya pondremos pantalón. Y estápame tu eslogan, buscamos cualquier excusa. Y encima soy moderno, date cuenta campeón. Te hacemos un favor, te hacemos un favor, te hacemos un favor. Me da igual, me da igual. Soy un anunciante, me da igual, me da igual. Sin marcas no soy nada, me da igual, me da igual. Soy un anunciante, me da igual, me da igual. Estoy en venta a ver qué me da más. Ser molonqui de cojones, un ojo de la cara me ha costado la conversión. No veo nada, pero dicen mis patrocinadores que yo no me preocupe, cuanto más ciego mejor. Véndeme tu logo, ya pondremos camiseta. Me visto con tu marca, ya pondremos pantalón. Y estápame tu eslogan, buscamos cualquier excusa. Y encima soy moderno, te lo has tragado de todo. Qué tonto eres, comón, qué tonto eres, comón, qué tonto eres, comón. Me da igual, me da igual. Soy un anunciante, me da igual, me da igual. Sin marcas no soy nada, me da igual, me da igual. A ver qué me da más. ¿Cómo no te das cuenta que te comen las neuronas? ¿Cómo pasas de todo y te tragas tu dignidad? Apaga ya ese trasto que no vende más que humo. ¡Estate bien al loro! El bombardeo va a empezar, aunque muevas el dial. Aunque cambies de canal, en este mundo quieren que vivas en un centro comercial. Que no, que no, que yo no vendo nada. Que no, que no, que no, no me voy a rebajar. Que no, que no, que yo no vendo nada. Que no, que no, métete el lobo por donde te quepa. Me da igual, me da igual. Soy un anunciante, me da igual, me da igual. Sin marcas no soy nada, me da igual, me da igual. Soy un anunciante, me da igual, me da igual. Estoy en ventanas que me da igual, me da igual. Soy un anunciante, me da igual, me da igual. Me da más. Estoy en venta a ver quién me da más.